En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa, vamos a tener por delante muchas cosas. Tenemos cara B. Abordamos los acontecimientos que están ocurriendo estos días en Irán. Hay una cara A, la conocemos todos. Pues bien, hay un reverso a esa cara A, que es la cara B. Las informaciones que os vamos a contar son muy interesantes para tener una perspectiva completa de lo que está ocurriendo allí. Habrá microrrelato, el que escucharemos hoy, nos lo envió Alberto Guerrero desde Calella, en Barcelona. Se titula La parada equivocada. Estaremos en Turquía con Josep Guijarro en sus 32 rumbos. Abriremos la biblioteca de Laura Falcó Lara, la biblioteca de La Rosa de los Vientos. Hablamos de la Barcelona negra. Pero antes de todo ello, nos ponemos al tanto de la actualidad medioambiental con Martín Espósito en su termómetro de la Tierra. Esta noche le tomamos la temperatura a la Tierra en su primera edición del estío. El verano ya está aquí y con él el calor, aunque según meteorología no se prevén registros extremos durante los próximos meses. Lo que sí parece que ha llegado a una situación extrema es el estado de las marismas de Doñana. Solo ocupan un tercio de su extensión original. Enseguida os contamos por qué y qué soluciones propone el llamado padre del cambio climático para reducir el CO2 en la atmósfera, ese dióxido de carbono que ahora es seguido de cerca por todos los neoyorquinos. Os contamos cómo en un instante. Antes os hablamos del informe resumen que se presentó en la Unión Europea el jueves pasado sobre el estado actual del cambio climático. Como siempre, iniciativas, compromisos, advertencias, todo esto y mucho más en el termómetro de la Tierra, que comienza ya mismo. El mundo se enfrenta a un creciente riesgo de cambios climáticos abruptos e irreversibles. Así de rotundo se han mostrado los científicos responsables de un informe presentado el jueves pasado en Bruselas durante la cumbre de la Unión Europea. El documento sintetiza en 36 páginas más de 1.400 estudios presentados en la conferencia sobre el clima que se celebró en marzo en Copenhague. Según el informe, la temperatura de los océanos y de la superficie, así como los niveles del mar y los acontecimientos climáticos extremos junto con el deshielo en el Ártico se están incrementando significativamente más rápido de lo que habían previsto los expertos hace apenas un par de años. Y en nuestro país, la predicción para Doñana no puede ser más negativa. El pasado miércoles se celebraba el Día Internacional de Lucha contra la Desertización y el Fondo Mundial para la Naturaleza advertía que esta maravilla natural corre el riesgo de secarse y acabar como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que apenas cuenta con un 1% de su superficie inundada. El informe de ADENA, Caudales Ecológicos en la Marisma del Parque Nacional de Doñana y su ámbito de influencia, exige un aporte natural de 200 hectómetros cúbicos de agua al año frente a los 75 actuales para salvar al humedal de Doñana. Y es que la ONG denuncia que desde mediados del siglo pasado la marisma de Doñana ha perdido el 80% del aporte natural de agua. Esto ha supuesto la desaparición de entre el 60 y el 80% de la vegetación que depende del agua. Como soluciones inmediatas, la organización ecologista ha propuesto cerrar todos los pozos ilegales, volver a conectar el río Guadiamar con la marisma y que se limiten los cultivos de regadío. Hablando de proposiciones, la única como solución al aumento de CO2 en el planeta pasa por capturarlo y almacenarlo en acuíferos. Esta es la posición de Wallace Smith Brecker, conocido como el padre del cambio climático por haber definido el concepto en un artículo de la revista Science en 1975. Para este científico estadounidense de 78 años, las energías renovables no van a conseguir producir la energía suficiente para poder sustituir a los combustibles fósiles al menos en los próximos 50 años. Por eso, dice, apostar por un sistema híbrido en el que, por un lado, se siga impulsando el desarrollo de las energías alternativas y al mismo tiempo se capture CO2 directamente de la atmósfera. Una captura que debería ser drástica, un 90% con respecto a los niveles actuales. Incluso propone la creación de una agencia internacional para gestionarlo. De conseguirlo, el primer contador de emisiones de CO2 a escala mundial se quedaría mermado en cifras considerablemente, no como ahora, que muestra 13 dígitos, los correspondientes a las 3.640 millones de toneladas de CO2 que se registran en el mundo. El cartel mide 21 metros de alto y está ubicado frente al Madison Square Garden en la Gran Manzana. allí donde se espera poner en marcha un experimento que apuesta por obtener energía eólica a partir de las corrientes de viento que se dan a gran altitud y que, según científicos de la Carnegie Institution y la Universidad de California State, puede suponer una alternativa para abastecer a las grandes ciudades. Y, ¿por qué no?, placas fotovoltaicas en las terrazas de los edificios y aerogeneradores en cada rascacielos. Quizá funcionase, aunque también os digo que para Wallace Smith Brecker, el padre del cambio climático, como os decía hace un instante, solo hay tres fuentes de energía que podrían satisfacer las necesidades mundiales en el futuro: los combustibles fósiles, la energía nuclear y la solar fotovoltaica, que es la gran esperanza del mundo. El resto de renovables son pequeñas, dice Brecker. En cualquier caso, el fin debe ser el mismo en todos los casos: reducir la contaminación al mínimo posible. Y en este sentido, tanto Greenpeace como Oxfam pidieron esta semana a China, el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, y a otros países en desarrollo, que reduzcan entre un 15 y un 30% sus previsiones de crecimiento de esas emisiones para 2020. Elaborado por ambas ONG, presentaron el primer estudio que relaciona cambio climático con pobreza en el país asiático. El estudio pone de relieve cómo más de 100 millones de personas se encuentran en lugares cuyo medio ambiente se encuentra en grave peligro debido al calentamiento global. Y no solo eso, sino que el economista Wu Angang, uno de los autores del estudio, destaca que si China no toma medidas al respecto, el número de chinos afectados por el calentamiento global podría alcanzar los 375 millones en 2015. Para Li Yan, jefa de campaña para cambio climático de Greenpeace en China, el país asiático debe tomar más medidas para adaptarse al calentamiento global y, entre ellas, reducir evidentemente su dependencia del carbón. Otra de las llamadas de atención esta semana es la advertencia que realizó la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza. En su estudio último, Ecosistemas Sanos para la Seguridad Humana, hacen hincapié en invertir en la naturaleza con el fin de evitar la muerte de más de 200 millones de personas al año por culpa de los desastres naturales. Así destacan el caso de la reforestación llevada a cabo en el volcán de Tacana, en Guatemala y en México, después del huracán Stan de 2005, que gracias a políticas de este tipo han ayudado a convertir estas zonas en menos sensibles a eventos climatológicos extremos similares. Y hablando de inversiones, y casi para acabar, nos detenemos a analizar brevemente la postura de la próxima presidencia de la Unión Europea. Los suecos, que estarán al frente durante los próximos 6 meses, ya han declarado que el cambio climático será uno de los asuntos de máxima prioridad para la Unión. No en vano será en su mandato cuando se produzca la reunión clave para el clima de Copenhague en el mes de diciembre. Para el primer ministro de Suecia, Fredrik Reinfeldt, nadie más en el mundo industrializado ha mostrado una declaración de intenciones como la Unión Europea, que podría suponer 27 países comprometidos a recortar sus emisiones un 20% o un 30% si se logra un acuerdo global en las próximas fechas. Ahora bien, esa máxima prioridad de la que habla la presidencia sueca parece no querer hablar de ayudas a países en desarrollo contra el cambio climático. De hecho, han aplazado hasta el mes de octubre una decisión que se tenía que haber tomado ya y que para organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace, supondría 35.000 millones de euros anuales para 2020 para poder ser calificada como contribución justa. Ahora sí, acabamos y ya puestos lo hacemos en el seno de la Unión Europea, en el izquierdo o en el derecho, eso ya os lo dejo a vuestra elección. Como os dejo a vuestra elección, que penséis qué medidas podríais poner en marcha o podría poner en marcha la Unión Europea para luchar contra el cambio climático. Y si queréis, lo pensáis, lo reflexionáis, os invito a que el próximo martes 23 de junio os paséis por la oficina del Parlamento Europeo en España para participar en la Semana Verde 2009. Todos aquellos que gustéis y dispongáis de tiempo para hacerlo, contaréis con un panel dispuesto para la ocasión en el que inscribáis vuestras propuestas, compromisos, que además se harán llegar a Bruselas. Desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde os acercáis por Castellana 46 en Madrid, donde además de recibir información sobre cómo contribuir a la conservación del medio ambiente, os entregarán un bonito espatifilo, una planta de interior que a mí personalmente es una de las que más me gustan. De hecho, en casa tengo dos. Y como dice el refrán, no hay dos sin tres, así que pues por allí me pasaré también. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hasta dos y tres veces por semana, que es imposible estar en cada uno de los lugares en los cuales Josep Guijarro se ha situado últimamente para buscar, para bucear historias que traernos aquí a La Rosa de los Vientos. Soy Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Y decía esto, Josep, porque uno de los lugares en los que has estado recientemente es Turquía, y más en concreto la antigua Antioquía. Así es, una zona desconocida no solo para el turismo español, yo diría que para el turismo mundial. Es una zona que se mantiene muy virgen y que, sin embargo, tiene todos los atractivos para el turismo europeo. El turismo europeo suele demandar fundamentalmente un valor añadido a los viajes, más allá del sol, de la playa, del entretenimiento, es encontrar cultura. Y nos vamos seguramente a lo que es la cuna de nuestra cultura, ¿no? Al río Éufrates, a la patria de Abraham, a la cuna del cristianismo, porque allí, en una de las ciudades de las que os hablaré, aunque sea someramente, se bautizó como cristianos por primera vez a los que profesaban la fe en Cristo, y en definitiva a unas tierras donde vamos a encontrar contrastes de todo tipo, pero sobre todo la impronta de dos cosas, la historia y la religión. Una religión no única, sino que pese a estar en un país musulmán, vamos a ver desde mezquitas hasta sinagogas, iglesias ortodoxas y cristianas conviviendo pacíficamente en absoluta armonía, algo que vale la pena destacar en los tiempos en los que vivimos. Y esa ruta, Bruno, se inició en una de las 81 provincias de Turquía, que se llama Hatay, cuya capital administrativa es Antioquía. Así es como la conocemos en castellano, porque en realidad allá la llaman Antaquía. Está a unos 200 kilómetros de Hatay en coche, es decir, alrededor de una hora de autopista, y la verdad es que uno en ese trayecto puede recrear la vista con un paisaje verde y maravilloso que posee la llanura de Orontes. Orontes es el nombre de un río en torno al cual se erigió en el siglo IV esta histórica ciudad, Antaquía o Antioquía, en el que, por cierto, hay un museo arqueológico que está en el centro de la ciudad, que conserva en su interior un montón de mosaicos verdaderamente impresionantes, ¿no? Y tal vez el más conocido de todos ellos, fabricado a base de minúsculas teselas polícromas para dibujar la historia, es el llamado mosaico de Dafne. Dafne es una localidad que está un poco más al norte, concretamente la ciudad hoy recibe el nombre de Harbille. Allí fue donde Marco Antonio y Cleopatra pasaron su luna de miel, pues atraídos precisamente por el romanticismo de la historia que narra este mosaico, porque según la leyenda, Cupido, el dios del amor, estaba jugando con las flechas de Apolo, y este, enfadado porque estaba utilizando sus flechas, le dijo que empleara las suyas, ¿no? Y Cupido, dice la leyenda, que vuela hasta lo alto de la montaña, saca dos flechas. La primera poseía un curioso efecto, que es que aquel que fuera tocado por ella, pues huiría de quien profesara amor. Y la segunda, quien hiriera con esa flecha, o quien quedara herido por esa flecha, se enamoraría instantáneamente de la primera persona que viera. Ya me imagino que puedes imaginar por dónde van a ir los tiros, ¿no? Dafne es impactada por la primera flecha, corre hacia su padre, que era el dios del río, y le hace jurar que no la obligaría a casarse nunca. Y Apolo es quien recibe la segunda. Mientras vaga por el bosque, es impactado por la flecha, y cuando ve a Dafne se enamora al instante de ella. Bueno, lo que ocurre a partir de ahora es que su padre la protege, pero bueno, más que protegerla, en realidad le hace una buena faena, porque para prevalecerla del amor de Apolo, la convierte en un árbol, y poco a poco ve cómo su pelo se va convirtiendo en ramas, cómo sus pies se van haciendo raíces, hasta que se transforma en el árbol del laurel. Apolo se abraza a ese roble, siente que bajo la corteza pues late el corazón, pero no va a poder consagrar su amor a Dafne, y para de alguna manera homenajearla usa su madera para construir un arpa, y también sus flechas, y utilizará el laurel como símbolo de ella. De ahí que siempre Apolo se le simbolice como el laurel y haya sido prácticamente instituido como un símbolo de la victoria, ¿no? Un elemento que pasaría a la historia justamente por ello. Esta provincial de Hatay es la más sur, la que apunta más al sur de todo Turquía, incluso bueno, con determinadas luchas, porque hubo una época en la que fue prácticamente independiente, ahora lo reclama Siria. Lo cierto es que este parece el destino, a veces, el estar siempre en disputa de casi todos los lugares que en cierto modo pueden considerarse como santos, porque no nos olvidemos que fue uno de los cuatro patriarcados originales del cristianismo, junto a Roma, Jerusalén o Alejandría. Todavía la religión allí que persiste es el cristianismo, o el Islam se ha adueñado de las creencias de sus habitantes. El Islam, como puedes imaginar, pero como te decía al principio, hay una perfecta armonía entre las religiones, ¿no? Es verdad que en Antioquía ocupa un papel importante la historia del cristianismo, ya que fue en esta ciudad donde Pedro predicó su primer sermón cristiano en una sinagoga, y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Ahí lo pone el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11. Efectivamente. Pues en su iglesia, que todavía se puede visitar, y que es una iglesia sencilla, excavada en una cueva, se traía agua de las montañas para realizar el bautismo, ¿no? Y allí, en el año 53, tiene lugar la primera misa cristiana. La provincia, por eso, tal como te decía, es muy, muy, muy conocida por su célebre diversidad religiosa. Musulmanes, suníes, judíos, greco-ortodoxos, armenios, o sea, hay de todo y se respira aire conciliador, se habla de tolerancia, de unidad incluso de credos, que salta a la vista cuando en una misma calle te puedes encontrar una mezquita y una sinagoga, o una iglesia ortodoxa y otra católica conviviendo pacíficamente, ¿no? Algo importante ese mensaje, ¿verdad? El ejemplo, efectivamente. Qué importante que ojalá fuera un reflejo que se tuviera en todos los países del mundo y sobre todo en esa zona, ¿no? De entre Europa y Asia, en donde se unen los dos continentes, ¿no? Efectivamente. Una última recomendación para Antioquía, y es que vale la pena visitar unas ruinas romanas, un túnel llamado de Tito Vespasiano, que fue construido durante el reinado de estos dos emperadores romanos, y que es nada menos que un túnel de 1.400 metros de longitud. No estamos hablando de un tunelito, sino de una verdadera obra faraónica que fue excavada en la roca por soldados y también por esclavos, y que tenía por misión desviar el agua de un arroyo cercano para evitar que así pudiera inundarse la ciudad. Este túnel, este asentamiento, fue fundado como la propia Antioquía por uno de los sucesores de Alejandro Magno, que se llamaba Seleuco, y esto sucedía en el año 300 antes de Cristo. Y también, bueno, podemos encontrar allí una tumba rupestre de la época romana, que está también llena de esplendor. Vale la pena visitarla antes de ir a nuestro último destino, que es Gaziantep, conocido como el paraíso del pistacho, porque es la provincia, digamos, de la región central, la que está al sur, cuya capital de provincia tiene este nombre, Gaziantep, y es a la vez la ciudad más poblada, y es, bueno, conocida seguramente por ser uno de los centros comerciales más importantes, pero sobre todo por la peculiaridad de sus cultivos de pistacho, ¿no? Hasta que llegas puedes estar viendo un paisaje donde hay miles y miles y miles de árboles de pistacho. Es un paraíso de esta semilla que no solamente es utilizada para consumo propio, sino que, como te puedes imaginar, este maravilloso grano verde inunda los supermercados de medio mundo, porque ellos, por ejemplo, hacen un exquisito producto, que no me voy a recordar cómo se llama, estoy mirando mis notas, baklava, que es una especie de

los autores que hablan y que presentan obras de novela negra y tienen una gran experiencia, un gran conocimiento de lo que son las investigaciones policiales, de lo que son, bueno, pues este tipo de hechos que forman parte de la novela negra. Pero existe un mundo real, por desgracia, y Barcelona es una de esas ciudades verdaderamente especiales en este sentido. Bueno, como solemos decir, a veces la ficción supera la realidad, y este es uno de los casos. En el libro Barcelona Negra de Rafael Jiménez, que es un inspector de policía que en un momento dado se decide recopilar con amigos suyos periodistas todos una serie de casos famosos que hubo en Barcelona durante los últimos 20 o 30 años. Y bueno, hay casos que realmente podrían ser cinematográficos, porque bueno, revisten una gravedad y una escenografía brutal. Y tienen una serie de elementos distintivos. Yo no sé si la Barcelona negra crees que es diferente. Por ejemplo, tú que eres de allí, aunque vienes aquí muchas veces a Madrid, que la mayor parte de las conversaciones las tenemos cuando estás en Madrid, pero vives allí en Barcelona. ¿Hay una Barcelona negra distinta a una que al Madrid negro, por ejemplo? Yo no lo creo. Yo creo que todas las ciudades tienen, puede ocurrir que quizás en una ciudad haya más inmigración de un cierto país que de otro, y eso dé lugar a mafias o a un tipo de delitos, pero tampoco creo que haya tanta diferencia, sinceramente. Y en esta Barcelona negra encontramos, dices, historias verdaderamente cinematográficas. Totalmente. Hay una que supongo que alguno de los más veteranos recordará. En su momento fue muy importante y movió a decenas, a cientos de agentes que formaban parte de aquella Brigada de la Teta, que se vino a llamar. Pues sí, la verdad es que el nombre llama la atención, pero el nombre tiene mucha lógica. Y esto, bueno, fue a principios de los 70, perdona. Y, bueno, cada vez había más inmigración de países del este. Lo comentábamos, las diferencias que puede llevar el tipo de inmigración que haya en cada uno de los lugares. Y esa inmigración empezó a desbancar a la prostitución española. Cada vez se organizaban más tramas de mafiosas y de prostitución de países del este. Y llegó un momento que la policía local empezó a preocuparse porque incluso los malos teóricos de aquí iban a reclamar su espacio a la policía. O sea, se quejaban de lo que estaban haciendo los países del este, que les estaban quitando totalmente la clientela. Y bueno, se organizó una brigada que se llamó la Brigada de la Teta, precisamente porque se dedicaba a combatir la prostitución y a intentar cerrar el máximo número posible de burdeles, de casas de citas, y a desbancar a lo que pudieron a toda la mafia organizada de países del este. Y llegaron a complicar realmente la situación hasta el punto... De hecho, desde entonces Barcelona y las investigaciones policiales y los trabajos que se hacen en Barcelona al respecto han sido de los más novedosos, e incluso buscando la integración social al margen de las redes de prostitución de las mujeres que se dedican a esa profesión. Bueno, pues Barcelona ha sido ejemplar a todos los niveles sentido. Y esto no se debe a que un día determinado alguien decida tomar una serie de medidas, sino que hay una historia detrás en donde esta brigada pues también jugó su papel. Hubo una época realmente de un combate muy duro contra todo lo que era la prostitución. La prostitución antes no podías bajar a lo que era el centro de Barcelona por las noches. Todo lo que era la zona de la Rambla, Raval, era un nido de prostitución y de droga, y la gente no... O sea, era una zona que Barcelona casi vivía de espaldas a ella. Claro. Y a raíz de la Brigada de la Teta y todo lo que vino posterior a ella, pues hizo una limpieza importante de Barcelona en ese sentido. Y que fue contra los prosenectas, no contra ellas, que eran víctimas. Al revés, en cierta forma a ellas, lo que les pasó, muchas de ellas, bueno, en el caso este en particular, el que lo narra comenta el caso particular de uno de los inspectores, que era muy amigo de una de las prostitutas, y ya se la encontró apalizada y pobre mujer destrozada, y preguntándole lo que había pasado, ella le dijo, dice, es que la culpa es vuestra, dice, he llegado a un límite en que no tenemos dónde ir. Dice, ya no solamente que vayáis contra los prosenetas, dice, es que nosotras mismas nos encontramos que tenemos que ir a sitios muy marginales a realizar nuestras labores con todo el riesgo que ello implica. Y bueno, pasaron pues una época complicada para ellas también. Yo me acuerdo, era muy jovencito, era casi un niño, casi no, sin el casi, porque debía tener 9 o 10 años por aquel entonces. Vivía en Zaragoza, muy cerquita del Parque Bruil, muy cerquita de uno de los edificios, el Don Jo, que era el más alto de la ciudad por aquel entonces, tenía 20 pisos. Y ahí, en torno a ese edificio, apareció Enrique Castroquini, el futbolista más famoso de la época. Allí fue escondido por sus secuestradores, pero toda esta historia no acaba en Zaragoza, pero empieza en Barcelona. Ese es un caso que yo cuando lo leí me quedé asustada, literalmente, de qué poco profesional puede ser un secuestrador, porque yo creo que la frase que resume el caso es ese. Resulta que pobre hombre, pues bueno, acababa un partido de fútbol, tenía que ir a buscar a su familia al aeropuerto, llega a casa, deja su equipación y con chándal coge el coche, se va a repostar gasolina para ir al aeropuerto. El caso es que en la gasolinera le para una furgoneta detrás, bajan unos tipos con unas pistolas que no eran de juguete, pero poco les faltaba, debían estar oxidadas, debían ser de anticuario o algo así, sin balas y completamente macarrónicas. Él no sabe exactamente, claro, que esas pistolas no son reales, le hacen bajar de su coche, le dicen que se meta en la furgoneta y se lo llevan. A partir de ahí empiezan 24 días de tensión en la familia Kini, en su mujer, en el equipo, en la policía, porque además se moviliza toda Barcelona, no solamente ya la policía, sino incluso la gente de a pie se moviliza llamando a la policía y diciendo todo lo que pueda saber a raíz del suceso. Y empieza un secuestro de lo más absurdo. Uh-huh. O sea, unos secuestradores que para empezar no tienen claro ni qué cantidad han pedido como rescate, porque en tres o cuatro ocasiones distintas le dicen a la mujer diferentes cifras, o sea, ni se aclaran de lo que habían pedido, que le proponen a la mujer que diga a ella dónde van a quedar para dar el secuestro, porque yo qué sé, ¿a mí qué me explica usted de dónde podemos quedar para hacer el intercambio monetario? Es una historia rocambolesca. No, totalmente absurdo. Pero ojo, que duró, pese a la ineptitud del secuestrador, casi un mes. Pobre hombre. Uh-huh. El caso es que, bueno, al final, a base de escuchas telefónicas, consiguieron, porque además, bueno, eran tan poco profesionales que no tenían ni conciencia de que el tiempo en un teléfono puede ser detectado por la policía cuando pinchan un teléfono, con lo cual al final les engancharon por eso, porque supieron físicamente desde dónde llamaban. Entonces, bueno, detectaron una de las últimas veces que llamaban teóricamente desde Andorra. Teóricamente, lo cual también dice muy poco de Telefónica, porque no era Andorra el sitio real, al finalmente, uh-huh. no era Zaragoza, como bien has dicho sí. antes. Pero bueno, el caso es que al final, después de varias cosas absurdas de este estilo, consiguen que el sitio de intercambio, porque ellos pretendían que el sitio de intercambio fuera en Francia, y claro, la policía española no le interesaba porque si pasaba la frontera no podían detenerles, consiguieron que el sitio de intercambio fuera una cuenta en Suiza, una cuenta de Credit Suisse. Y lo que hicieron fue estarlas esperando, porque ellos sabían que iban a ir físicamente a sacar ese dinero, porque además la inexperiencia que tenían los señores estos era tan obvia que no quedaba otra que pensar que iban a ir a la cuenta a sacarlo al día siguiente, y efectivamente. Uh-huh. Ahí es donde engancharon a uno de ellos, sacando el dinero de la cuenta, y ya les dijo que estaban en Zaragoza. Entonces ya se fueron directamente ahí. Bueno, es que ni les estaban esperando. De hecho, el pobre policía que abrió la puerta estaba en tan mal estado que reventó la puerta, se le quedó el pie encajado dentro de la puerta, que no podía ni sacarlo, y no te creas que nadie salió aquello con una pistola en mano ni nada parecido. Estaban ahí sentados mirando y diciendo, ¿qué ha pasado? Uh-huh. O sea, que realmente eran muy poco profesionales. Acabó dentro de lo mal que lo pasó, evidentemente, el futbolista Enrique Castro Kini, que entonces era el más famoso del país, con ventaja, con diferencia. Era como, bueno, no es por poner, es difícil poner hacer ejemplos y comparaciones, pero seguramente no hay ahora mismo ningún futbolista español, pese a lo importantes que son todos ellos, que fuera tan exageradamente más importante que el siguiente, ¿no? Ahora hay muchos muy importantes, pero este era verdaderamente la estrella del país, la estrella del Barcelona. Exacto, porque era alguien que caía muy bien, uh-huh. yo creo, prácticamente todo el mundo, y por eso hubo una gran empatía con aquel secuestro, que tuvo un final feliz, afortunadamente tuvo uh-huh. un final feliz. Lo que sí que no tuvo un final feliz fue el más dramático de los acontecimientos que ha vivido Barcelona, que ha vivido España entera hasta el 11M, que fue el atentado de Hipercor. Pues sí, fue un caso realmente que pone los pelos de punta aún a día de hoy. El caso de Hipercor, yo creo que todavía hay bastantes interrogantes sobre el porqué real de ese caso. No se acaba de tener claro qué necesidad tenía ETA de semejante atentado. Y hasta cierto punto a veces... Incluso hubo divisiones dentro de ETA por aquellos hechos, que no justifican, creo, ni muchísimo menos que hubiera gente a favor o en contra, no les justifica nada, pero lo cierto es que parece que había un sector que no estaba muy por la labor de que esa brutalidad se hubiera llevado a cabo. No, es que yo creo que fue un poco, entre comillas, una ida de olla uh-huh. de lo que era la banda que estaba en esos momentos en Barcelona. O sea, yo no creo que fuera una cosa unívoca de ETA ese atentado. Uh-huh. Yo creo que fue un poco, bueno, una ida de mano del grupo que estaba actuando en Barcelona en aquellos momentos. El caso es que, bueno, esto ocurrió el 19 de junio del 87, con un resultado final de 21 muertos y 46 heridos, que se dice pronto. Uh-huh. Y todo empezó pues con un coche bomba aparcado en la planta menos uno del primer parking, la planta menos dos, perdona, pero era la primera planta de parking del Hipercor de Meridiana. Y para, bueno, finalizar este repaso a la Barcelona negra, expuesta en este trabajo con detalles, con datos, tal y como se vivió desde dentro por uno de sus protagonistas dentro del ámbito de la investigación, algunos nombres propios, por ejemplo, de asesinos que fueron y que tuvieron en vilo a los policías durante un tiempo, como es el caso de Dino Martínez. Pues sí, bueno, en este caso fue un caso también curioso. Son dos atracadores que van a la caja, cometen un atraco, se ponen muy nerviosos cuando ven que la caja va con retraso, cosa que es habitual en las cajas de seguridad. Salen de estampida con lo poco que hay en el cajón, no llegan ni a llevárselo de la caja, con 65.000 pesetas de aquella época. Y con la desgracia de que en su ida, en la zona de la parte vieja de Barcelona, en Ciudadella, se encuentran con dos guardias que están haciendo su ruta normal, pero sin mayores. Pero los ven sospechosos, se acercan para darles el alto y preguntarles qué les pasa, porque los ven raros y nerviosos, y uno de ellos pierde los estribos y le tira un tiro a un policía con la mala suerte de que lo mata. Entonces este mismo, bueno, uno de los dos, el que no había cometido el asesinato, sale huyendo en otra dirección, y este se encierra en un bar, está a punto de matar a gente del bar, luego a punto de quitarse la vida, por fin consiguen detenerlo, y bueno, y en el nervio del momento, cuando lo detienen, confiesa, pero no porque sospecharan de él, sino por el puro estado de nerviosismo, de pensar que realmente le iban a condenar. Confiesa que además ha asesinado a dos personas más unos días antes, uno que era un propietario de un bar al que dejó tetrapléjico, y otro a un pobre chico que en una reyerta con un cuchillo también pues, le sesgó la vida completamente. Y bueno, finalmente consiguieron detener también al que se había dado a la fuga, el segundo personaje. Pero bueno, fue un caso que llamó mucho la atención porque fue en muy poco tiempo muchos sucesos con los mismos personajes. Una investigación apasionante la que durante tanto tiempo ha llevado a cabo Rafael Jiménez, investigador policial. Investigación la que ha llevado ya no para documentar los hechos de la Barcelona negra, sino para explicar lo que él, como inspector, fue viviendo en el día a día en algunos de estos casos. Como decimos, no pocos episodios de esa Barcelona negra a lo largo de la historia han llegado a la gran pantalla, no pocos. Muchos lo seguirán haciendo, algunos de los que hemos mencionado seguramente también. De momento, recomendamos que quien quiera conocer un poquito más sobre esta Barcelona negra tan apasionante, la obra publicada por la editorial de Planeta de Rafael Jiménez, la obra Barcelona negra. Laura, muchísimas gracias. A vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Durante los últimos días, las miradas de medio mundo apuntan a Irán. Hay una cara A, que es la que sigue. El resultado de las elecciones ha sido sospechoso. La victoria del radical Mahmoud Ahmadinejad está en entredicho. Y en consecuencia, cientos de miles de persas han salido a las calles para manifestar el descontento. Una revolución espontánea contra el poder, contra la corrupción, contra el fraude electoral. Y lo hacen en apoyo del reformista Mirosei Mousavi, el hombre que salió derrotado en las urnas. Esa, insistimos, es la cara A. Pero hay otra. La cara B. Nos situamos primero en 1953. En el país entonces gobierna la monarquía impuesta por los británicos. Al mando de la nación se encuentra el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Como primer ministro, en la parte política se encuentra Mohammad Mossadegh, que contaba con el apoyo de los ayatolás. Sin embargo, una decisión de Mossadegh pone en alerta al mundo entero. Decide nacionalizar el petróleo. De este modo, los recursos pasan a ser controlados por Teherán en detrimento de las potencias occidentales. Sin embargo, en las calles empieza una revuelta. No fue por casualidad. Por entonces, se pone en marcha la Operación Ajax, al frente de la cual se sitúa la CIA. En los documentos conocidos oficialmente se documenta que los servicios de inteligencia occidentales llegaron a contratar a 8.000 extras para que participaran en las manifestaciones. El resultado final es que Mossadegh fue destituido y su cargo lo ocupó Fazlollah Zahedi. Todo volvió a la normalidad a continuación. El petróleo quedó de nuevo privatizado y en el mundo se dio a conocer la noticia de que el comunismo no había triunfado en la antigua Persia. El propio Barack Obama reconoció en su reciente discurso en el Cairo, en Egipto, que aquella operación fue una maniobra encubierta en contra de quienes habían resultado elegidos en las urnas. ¿Se está repitiendo la historia? Nadie duda del fraude electoral, nadie, o casi nadie. Se repite con tanta insistencia que es imposible hacerlo. Si a esto unimos la permanente campaña contra Ahmadinejad, nadie cuestiona que el presidente iraní es capaz de cualquier atrocidad. Y quizás sí lo sea, pero ¿hay pruebas de dicho fraude electoral? Y las irregularidades, que sí se produjeron, sin embargo, difícilmente podrían justificar los millones de votos de diferencia entre ambos candidatos. Cierto es que desde Occidente se transmitió la idea de que la población iraní estaba dividida ante las elecciones y se insistió una y otra vez en que la figura de Mousavi era capaz de vencer en las urnas. Tanto se dijo y tanto se interiorizó la idea que nadie cree posible que saliera derrotado. Sin embargo, las encuestas no transmitían para nada este hecho. Antes de las elecciones, una encuesta publicada por el periódico norteamericano The Washington Post daba casi el triple de votos a Ahmadinejad frente a Mousavi. A falta de una semana, otra encuesta, dada a conocer por el diario británico The Guardian, ofrecía un resultado arrollador a favor de Ahmadinejad, mucho más del doble de votos, con casi un 65% de apoyo por parte del electorado. Dichas encuestas fueron realizadas por medios e instituciones no iraníes, sino por medios e instituciones norteamericanas. Finalmente, el resultado electoral ha sido incluso menos favorable a Ahmadinejad de lo que se preveía. Ha obtenido el 64% de votos, el doble que su rival, una diferencia que se estima en unos 10 millones de papeletas. Así pues, en contra de la creencia que se ha transmitido, el resultado electoral es coincidente con las encuestas previas. No deja de ser sorprendente que la oposición se haya negado al recuento aleatorio del 10% de las papeletas, paso previo en cualquier revisión internacional para profundizar más. Pudo haber existido fraude. Pudo haber existido algún tipo de irregularidad, pero el resultado final, en ningún caso, hubiera sido otro. Leo ahora un texto. Dice así. Deberán efectuarse manifestaciones, lideradas por estudiantes de Teherán, que acelerarán el debate sobre Irán. ¿Pueden las manifestaciones provocar un cambio de régimen? ¿Qué tipo de apoyo externo ayudaría a conseguirlo? El calentamiento de la calle no es suficiente. Si la asistencia de Estados Unidos meramente aporta más leña al fuego y la oposición interna no trabaja para debilitar las fuentes reales del poder del régimen, no funcionará. El movimiento civil tiene que conseguir la ingobernabilidad por medio de huelgas, el boicot, la desobediencia civil. Esto es posible en Irán. Dicho texto se titulaba «El guión no violento para Irán». Fue publicado en 2003 y dicho guión parece hacerse realidad en estos días, 6 años después. El autor es un hombre llamado Peter Ackerman. Se trata del presidente de un think tank, de un laboratorio de ideas muy próximo a la Casa Blanca llamado Freedom House, cuyo objetivo es establecer los mecanismos para facilitar la imposición de gobiernos amigos en países enemigos. El mencionado Ackerman fue el fundador del Instituto Arlington, una empresa especializada en propaganda cuyo nacimiento fue obra del antiguo director de la CIA, James Busley. A partir de entonces, desde la Casa Blanca se apoyó la iniciativa. Para ello se dotó a varias organizaciones internacionales de decenas de millones de dólares con el objetivo de promover revueltas internas en Irán para de este modo facilitar el cambio de régimen. Fue en el año 2005 cuando la entonces secretaria de Estado, Condoleezza Rice, creó la Oficina para Asuntos Iraníes. Entregó al grupo 85 millones de dólares. La Freedom House se convirtió en uno de los grupos destinatarios de ese dinero. El objetivo del grupo era fortalecer a la oposición iraní y al mismo tiempo contribuir a difundir noticias sobre la ausencia de derechos humanos en Irán. Y seguramente esas acusaciones son ciertas, pero ¿está libre de culpa el hombre elegido por Occidente para arrebatar el puesto, Ahmadinejad? Mousavi tiene un pasado oscuro que en las últimas semanas apenas se ha recordado. Fue primer ministro entre 1981 y 1989. Fueron los años más duros del país controlado entonces por Jomeini. Se sabe además que fue uno de los responsables de la captura de rehenes norteamericanos en 1979. También fue el responsable por parte de Irán de la compra de armas a Estados Unidos durante el conflicto con Irak. El objetivo de aquellas compras era suministrar dinero a la contra de Nicaragua. el famoso escándalo del Iran Gate. Él estuvo detrás. En 1986, Amiram Nir, asesor del primer ministro israelí, en su diario personal escribió que Mousavi es un radical entre los radicales. E incluso los servicios de inteligencia de este país señalan que tiene tras de sí una larga lista de asesinatos, torturas y sentencias de muerte. Después estuvo implicado en la creación de Hezbollah en el Líbano. ¿Representa de verdad al reformista moderado que nos han dibujado en los últimos tiempos? ¿Es el hombre capaz de devolver el camino de la democracia a Irán? Estamos seguramente ante una historia de creencias difundidas como objeto de generar un estado de opinión en su favor. El pasado martes, en la revista Time, el exoficial de la CIA encargado de Oriente Medio, Robert Baer, señalaba lo siguiente y la suya sobre el terreno. Son unas opiniones a tener muy en cuenta. Decía así, la mayoría de las manifestaciones y protestas que se ven en las noticias están ubicadas en la zona norte de Teherán. Ahí vive la clase media y alta iraní, pero no hemos visto imágenes del sur de la ciudad donde viven los pobres. Durante demasiados años, los occidentales hemos visto a Irán a través del espejo de la clase media liberal iraní, pero ¿representan al verdadero Irán? Estos son los datos. Las cosas no son como en un principio nos han dicho. Detrás hay una cara B. No debemos quedarnos solo con las informaciones más generalizadas y repetidas. Por desgracia, esta es una historia de lucha de poder entre clases, pero no a favor de la libertad, precepto que ninguno de los actores en juego parece defender con especial ímpetu. Occidente apoya a un malo entre dos malos. Y por cierto, no olviden este detalle. Irán es el cuarto productor mundial de petróleo y el segundo en reservas de gas natural. Dichos recursos están, otra vez, como en 1953, nacionalizados. En el año 2004, China se convirtió en el principal destinatario de ese petróleo. El contrato entre los dos países ascendió a 200.000 millones de dólares. Sin ese suministro de petróleo y gas, China se habría estancado en su progreso y no podría seguir aspirando a convertirse en la gran potencia mundial del siglo XXI. Pero bueno, seguramente eso es solo una casualidad que no tiene nada que ver con lo que allí ocurre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Unos minutitos más para nuestros correos electrónicos a los al cual seguimos invitando a los oyentes a escribir rosa.vientos@ondacero.es si quieren estar con nosotros la semana que viene. Silvia Casasola. Pues aquí estamos con bastantes correos. Por ejemplo, nos escriben comentando que en pocos días el faro que alumbró con su presencia o su luz a miles de personas en los cientos de años de su existencia, la Torre de Hércules, aspira a ser faro y patrimonio de la humanidad. Y que nos animan, pues igual que estamos haciendo con las maravillas de la naturaleza, pues a que nos unamos a esta candidatura. Que si al final consigue ser categoría de Patrimonio de la Humanidad, pues que dice que podríamos regalar a la ciudad y a todos los coruñeses un monográfico sobre la torre y sus leyendas. Por supuesto, y ojalá sea así, ojalá se declare Patrimonio de la Humanidad, que es un monumento extraordinario. Un apunte nos envía Javier. Quisiera agradecerles, dice, la mención a Cuenca entre los tesoros nacionales, pero señalar que son las casas colgadas, no colgantes, algo que siempre confunde a la gente, no sé muy bien por qué, tampoco nos agrada, dice Javier. Gracias de cualquier manera por mencionar Cuenca y gracias a Silvia por continuar al frente de este gran navío que es la Rosa de los Vientos. Gracias a ti. Y dice, en uno de vuestros últimos programas he oído que tenéis previsto hacer un programa en la TV Neo sobre diversos temas de misterio y queréis contar con gente anónima que puede comentar alguna experiencia. Que si se va a hablar de sueños y que él tendría algo que contar sobre este tema. Bueno, pues muchísimas gracias por su ofrecimiento, que también lo hacemos extensible a todos aquellos que quieran. Sí, en estos mismos días hemos empezado la producción de ese programa para el grupo Antena 3, lo que se dé el miedo, iremos contando más detalles. Una duda nos envía Emilio y es si Onda Cero se puede escuchar por la TDT, que hay algunos canales que no los ve. Y dice, ya sé que tengo que mirar la antena. Pero yo creo que sí, ¿verdad, sí, Martín? Sí, tú sabes sí. Más de esto, uh-huh. Sí, ¿no? Sí, de hecho, bueno, habíamos recibido también algún correillo diciendo que no se escuchaba con la suficiente calidad, pero bueno, en ello estamos y ahí está, en la TDT Onda Cero. Sí. Y sobre el tema de jornadas de puertas abiertas, dice, ¿hay que llevar algún documento o con el DNI es suficiente? ¿Se pueden llevar libros para firmar? Se pueden llevar libros para firmar, se pueden llevar documentos, puede llevar el carnet de identidad, las tarjetas de crédito, todo lo que quieran, el pasaporte, pero solo le van a pedir el DNI. Exactamente, con el DNI ya ahí se comprueba el nombre, apellido, que todos los datos son correctos y nos pueden traer los libros para firmar. Los oye, que deseen y quieran, revistas, libros, lo que quieran. Ahora, ya sabéis que tenéis que esperar la confirmación, que si no tenéis la confirmación, entonces no podéis asistir. Así es. Nos vemos y nos oímos en la próxima semana. Gracias, Silvia. Gracias, Martín. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero.